Y pasamos al punto número 8, moción del concejal de San Borondón del Ayuntamiento de Yaiza para que se designe personal al SEIP de Playa Blanca con el fin de regular las entradas y salidas, la acogida temprana, las actividades de tarde y el mantenimiento del centro. Tiene la palabra, bueno, el dictamen y luego pasamos al concejal para que la defienda. Certifico que ante los dictámenes emitidos por la Comisión de Comercio, Educación, Desarrollo Local, Empleo y Consumo en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016 figura en que el extracto en que para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrado en fecha 29 de enero de 2016. Vista la moción presentada por el concejal de San Borondón, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación de los reunidos, se vota lo siguiente, 5 abstenciones de los concejales asistentes. ¿Tiene la palabra? Bueno, como bien dice la moción, y yo creo que está bastante clara, lo que se detalla y lo que se solicita es un refuerzo del personal que ya existe. Y yo entiendo que eso es una demanda que lo hacen los padres de los centros, ¿no? Del centro especialmente, debido a que en las reuniones del AMPA ellos demandan que es necesario tener un refuerzo de una persona que abra con la, ya no solo sobre todo, como bien dice el acuerdo que lo voy a leer, asignar personal al centro de Playa Blanca para regular la entrada y salida, la acogida temprana, las actividades de tarde, es lo que quiero destacar, las actividades de tarde, que actualmente en ese centro no existe, por lo que yo tengo entendido, y por eso es por lo que se solicita un refuerzo, para que estas personas puedan, y ese colegio se pueda usar también para las actividades extraescolares, ¿no?, que a día de hoy no existe. Entonces, yo creo que los padres, el AMPA, están solicitando más bien un refuerzo de en el turno de mañana, pero más bien que esa persona también esté a disponibilidad de horario de tarde para poder utilizar esas instalaciones de ese colegio para actividades extraescolares. Yo creo que eso es una demanda que llevan los padres haciendo ya muchísimo tiempo y que no se le está dando ninguna salida, ninguna respuesta al respecto, ¿no? Entonces, por eso los padres se hacen eco de esto, nos trasladan esta moción y nosotros la traemos aquí para a ver si se puede lograr un acuerdo y poder dotar de personal, de un personal municipal, para que se lleve a cabo estas actividades extraescolares, que sobre todo es lo más necesario ahora mismo que ellos demandan, ¿no? Sabemos de que está cubierta por la mañana, carece porque es necesario incrementarlo, pero que al mismo tiempo lo que más se quiere destacar es que no entienden cómo un colegio que tiene instalaciones deportivas y carecemos, sobre todo en Playa Blanca, de instalaciones deportivas, no se utilice para hacer actividades extraescolares. Entonces, con esa persona que ahí se incorpora a nivel de un personal municipal, se podría utilizar esas instalaciones para esas actividades extraescolares. Esto es más bien un poco lo que se demanda, ¿no? Muy bien. Tienen la palabra. Si quieren, la comentan ustedes y finalmente la comentamos nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está con el compañero de San Borondón. Estoy de acuerdo. Muy bien. Zoe. Decís que en materia de educación me pierdo de hasta qué punto tenemos nosotros competencias. ¿Quieren hasta que les adelante yo un poco? Claro, porque es que si no es absurdo. Es decir, es educación. El centro está aquí. Yo entiendo que el conserje o la persona que está allí para recepcionar a los niños, si es responsabilidad del ayuntamiento o no, tampoco. Vamos a ver. En las horas lectivas, y ahora le paso la palabra a la concejal para que abunde más en lo que yo les diga. En las horas lectivas, quien manda en el colegio es la dirección del centro. ¿Vale? Es decir, que en esas horas, quien ordena las entradas, las salidas y el personal que se pone y no se pone es la dirección del centro. El ayuntamiento, ya oyeron al interventor, no tenemos competencia en educación más allá del mantenimiento de los colegios. Mantenimiento de los colegios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos extraña la solicitud del compañero, que vamos, que seguramente se habrán dirigido a él, pero a nosotros no se han dirigido en estos términos jamás. Sí, ni el consejo escolar, no. No ponga usted en duda lo que le estoy diciendo porque usted no ha estado delante en las reuniones. Y discúlpeme, por favor, que tengo la palabra. Vamos a ver, nosotros nos reunimos en los consejos escolares cuyas actas son verificables y constatables. Nos reunimos con el AMPA, que recientemente funciona, porque hasta hace 6 meses no existía AMPA en el colegio de Playa Blanca. Ramiro es padre del colegio y Yurena es madre del colegio y sabrá que esto es cierto. Es decir, el AMPA han existido, pero no han funcionado. Bien, con el AMPA que está actualmente nos hemos reunido. Nos han pedido ayuda y colaboración y le hemos puesto una subvención que ustedes habrán visto de 1.000 euros, porque no se puede más, ojalá pudiéramos más, para que ellas puedan seguir desarrollando la acogida temprana que ya la están haciendo y que tienen 12 niños. ¿Vale? Entonces, respecto a las actividades de la tarde, nosotros hemos hablado con la dirección y con la consejería. Las características del colegio de Playa Blanca todos las conocemos, es decir, no creo que ninguno de los que estemos aquí desconozcamos cuál es la situación de un colegio que tiene un espacio reducido, que cuenta con 850 niños, que cuenta con 47 nacionalidades y que no tenemos espacio. ¿Qué ocurre? Que el ceder el colegio de Playa Blanca por la tarde supone un problema de vigilancia porque es muy grande, porque no disponen de aulas vacías, como ocurre, por ejemplo, en el colegio de Yaiza, como ocurre en el instituto, como ocurre en cualquier otro colegio, y siempre ha habido reticencia a la utilización de ese centro por las tardes porque tendrían que utilizar aulas donde hay material. ¿Vale? Y eso no se resuelve con un consejero, con un conserje por la tarde. ¿Vale? Es decir, si usted abre el centro, en el centro ocurre algo, la responsabilidad es del ayuntamiento. Mire, con el AMPA cuentan con la biblioteca municipal, cuentan con la Aurora. Y si en la dirección del centro y la consejería se responsabiliza del uso, que no tenemos ningún problema, en que ya no un conserje, la policía puede ir, abrir y cerrar la puerta, no tenemos problema. Ahora, lo que nosotros no podemos es hacernos cargo de la vigilancia de un colegio con una sola persona. No sé si me explico. Y eso se lo ha trasladado al consejo, al AMPA, en las ocasiones que lo hemos hablado. Pero vamos, que esto hace más de un año largo que no se toca este asunto. Por eso le digo que no encaja con las solicitudes formales que al grupo de gobierno nos ha trasladado el AMPA, no coinciden con lo que nos ha solicitado el Consejo Escolar y no coincide con lo que nos pide la dirección. La concejala y nosotros tuvimos la oportunidad, junto que estaba el compañero Ramiro también, en una de las reuniones de Montaña Roja, de contar con la presencia de la directora y hablamos de lo que hablamos el otro día los compañeros en la comisión acerca del horario de entrada. Le comentamos que por qué no lo hacíamos de forma escalonada, que en fin. Entonces ella me dijo, no, es que en la entrada del colegio ahora mismo no hay ningún problema. Los profesores nos hemos organizado y los profesores estamos estamos esperando en la puerta del colegio, cada uno en su entrada, y de momento se está haciendo bien. E incluso nos contó la directora que cuentan con el apoyo y refuerzo de madres y padres que están yendo a colaborar. Eso es lo que nos dice. Entonces, entendemos debatida la moción. ¿Quieren añadir alguna cosa más? Por lo que deduzco de sus palabras, usted también entiende que hay un problema, ¿no? Y que hay una necesidad y una carencia en el colegio de Playa Blanca, por lo que deduzco de las conclusiones. De espacio, principalmente de espacio. Es decir, nosotros no podemos seguir tolerando que 850 niños convivan en ese espacio, porque no es de recibo, porque es el colegio con las instalaciones más pequeñas de toda Canarias y más grande en número de usuarios. El año pasado competíamos con Playa Honda, pero ya sobrepasamos a Playa Honda. Y la verdad no me gusta que este municipio gane en ese tipo de cosas. Tuvimos la oportunidad, tuvimos la visita recientemente de la directora general de Infraestructura Educativa, estuvimos en la parcela, y lo único que queremos es que cuanto antes se supervise el nuevo proyecto, que tiene capacidad para nueve cursos en cada una de las líneas, tiene un presupuesto de 7 millones de euros, a ver si el periodo de ejecución es lo más corto posible. Para este año, en el presupuesto de la comunidad autónoma, solamente contamos con 500.000 euros, pero bueno, dado los meses que han transcurrido y que todavía el proyecto está en supervisión técnica, entendemos suficiente la partida para arrancar la obra, y lo que pretendemos es que arranque. El obstáculo lo teníamos con el plan general, se aprobó el plan general, se cedió la parcela. En aquel momento la consejería estaba timoneada por el Partido Socialista, se comprometió y nos redactó el proyecto, se comprometió y colocó la partida. Actualmente con la consejera actual se ha comprometido también en continuar adelante, y eso es lo que tenemos que hacer. Más allá de los problemas de espacio que tenemos en Playa Blanca, y eso nadie los niega. Es decir, vamos a ver, que en Playa Blanca nos hacen falta canchas deportivas, que en Playa Blanca nos hace falta un pabellón, que en Playa Blanca nos hace falta un centro social, que en Playa Blanca hace falta miles de cosas, eso no lo discute nadie. Pero la solución no está en hacer actividades en un colegio cuya vigilancia con una persona es insuficiente. No sé si le he respondido. Sí, me responde, pero yo quiero que usted entienda que esta moción no es una moción que la expone San Borondón, sino se hace eco de, como dice bien la moción, docentes y familiares del colegio, que usan el colegio. Es decir, entendemos de que hay un problema y existe ese problema, porque la moción prácticamente nosotros la hacemos llegar aquí y la traslada a San Borondón, pero es una queja formal de, como dice la moción, docentes y familiares de ese colegio, que demandan un soporte, una colaboración, una ayuda en ese personal que ellos necesitan, y ver la posibilidad, yo no digo que no estoy afirmando que se pueda, sino ver la posibilidad de poder sentarse en una mesa y dialogar, y no sé. Puedo entender que las competencias no sean municipales, pero se pueden articular fórmulas de que si no se puede hacer a través de las competencias municipales, se puede hacer a través del consejo escolar, por ejemplo. Es posible, ¿no? A través del consejo escolar sería posible, sería una posibilidad, ¿no? Entonces, no nos podemos cerrar a la opción de que esta demanda que hacen los familiares, los docentes, se pueda estudiar y no obtener en este pleno un no rotundo a ese, es lo que yo entiendo. Es decir, aquí lo que se trata es de traer esta moción para que se abra una posibilidad de que esa demanda que hacen los padres y docentes se pueda estudiar, a ver si es viable o no es viable y sería posible. Y yo me gustaría preguntarle a la señora concejal de Educación, en este curso de inicio de curso, ¿cuántas veces se ha reunido usted con el AMPA? Con el AMPA me suelo reunir directamente, no, pero sí suelo hablar con Ligia. Con Trini, la directora. Buenos días, perdón. De todos modos, con Trini, la directora del colegio, aparte de ir a los consejos escolares, suelo ir muy a menudo para allá, porque mis hijos se educaron en ese colegio, y si en algo se me va y todo este esfuerzo, estos 3 años y medio que me queda, va a ser en mejorar la calidad de vida de los profesores y de los estudiantes, independientemente de todos los colegios, pero sobre todo el colegio de Playa Blanca y el instituto de Yaisas, que está muy masificado. Y ahí va a ser mi esfuerzo. No tengo ninguna duda de eso al respecto, pero vuelvo, insisto, los padres, docentes y el AMPA me trasladan a mí de que me sea reúno en el consejo escolar con un representante del AMPA, no. Y que yo sepa, no hay ningún tipo. Yo, de todos modos, también le voy a decir una cosa. Yo me he reunido alguna vez con el director insular de Educación, don Mario Pérez, y le he preguntado muchas veces, aparte de levantarme en Educación y saber si algún colegio necesita una bombilla, qué otra competencia tengo yo, porque la verdad que es muy triste. Y yo sí que le enfoqué al señor Mario Pérez que por favor intentara mejorar sobre todo lo que usted está pidiendo. Y yo creo que donde usted debería ir a tocar la puerta sería ahí. Bueno, vamos a dar por... Esto no se puede extender en el tiempo. Creo que está suficientemente debatida. Voy a cerrar con la contestación del grupo de gobierno diciéndole que las entradas y salidas del colegio en horas lectivas no es competencia municipal. La dirección del centro entiende que están bien. Cuando usted habla de docentes, hablará de alguien en particular, no habla en nombre de la dirección del centro. Por lo tanto, aquí nosotros no tenemos nada que decir. Respecto a la acogida temprana, no es competencia municipal. Se ha habilitado una partida vía presupuestaria, que usted la puede ver, de conformidad con lo que a nosotros nos ha solicitado el AMPA. y las actividades de la tarde dependerán de la consejería si nos ponen un vigilante. Cierro el debate, no le voy a volver a dar la palabra, y el mantenimiento del centro lo estamos haciendo con una persona y dentro de las competencias que tenemos. Sometemos la moción a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?